Yo soy artista plástico, comunicador social, es mi formación. Y también activista, que es donde más encuentro mis líneas de trabajo en cuanto a artista plástico, ¿no? La verdad, en todo el proceso de investigación desde 2001, yo consigo sintetizar diciendo que el trabajo se consiste en tres ejes cuando se trabaja con arte política, que es la investigación, la reflexión y la acción. Siempre haciendo investigación social, manejando y buscando descubrir ciertos desajustes donde la gente, la población puede apuntar las fallas del gobierno, de la financiación pública para hacer la constitución social. Porque cuando hablamos de problemas sociales o lucha por derechos sociales, es muy distinto que es una lucha por derechos sociales en Brasil o en Sudamérica, do que es una lucha por derechos sociales aquí en Europa, ¿no? Pues quería desear aquí también un agradecimiento a Daniel, Ruidocracia, la plataforma Intersónica, a los chicos aquí de la nave, también a Colectivo Esquizotrans, Fabián y Borges, que son los compañeros de Brasil, los cuales estamos conectados ahí para este desarrollo de todo ese trabajo acerca de la investigación social en la ciudad de São Paulo. Pues cuando Daniel me ha invitado para venir a hacer esta charla, para comentar un poco acerca de los vídeos que yo voy a pasar, pensamos en cómo manejar la idea de ruido más en cuanto a interferencia, una interferencia que puede venir de una acción estética en las calles, y también el trabajo de investigación junto a Movimientos Sociales de São Paulo. Entonces yo creo que un poco de lo que será mostrado aquí más está cercano de esta idea de ruido en cuanto interferencia, ruido en cuanto intervención, ruido en cuanto denuncia de un determinado contexto específico, ¿no? Yo voy a empezar poniendo un vídeo que es una síntesis de del primero evento junto que se fue una convocatoria que ocurrió en São Paulo en 2003 para que los grupos de producción autónomos y artistas independientes viniesen a la ocupación Prestes Maia. Era una ocupación, la mayor ocupación en la vertical de la América Latina, con 463 familias, 2.500 personas que tenían sus propias formas de organización, como una especie de un alcalde por piso. Eran 22 pisos ocupados y 13 habitaciones por piso. Muchas de esas habitaciones vivían personas solas, muchas otras familias. Y luego una cuestión social muy seria que la ciudad vivía en aquel momento, debido también a las fuerzas de la presión de la política hegemónica de la alcaldía de São Paulo, como un esfuerzo para una especulación inmobiliaria en el centro de la ciudad, que cada vez más sufre con el aumento del flujo demográfico de personas por parte del comercio, y al mismo tiempo la gente que vivía ahí se desalojando de sus pisos, de sus habitaciones quedándose vacías. Entonces, una idea para desvalorizar, primero, sacar la gente que vivía en las calles o las ocupaciones de los movimientos sin techo, para después, ahora, las empresas poder investir con un potencial de lucro mayor. Luego, la cuestión de urbanística del centro por parte de esa idea de especulación inmobiliaria siempre llamó la atención de muchos grupos autónomos independientes de producción de São Paulo, que siempre intentaron pensar mecanismos o herramientas para intervenir en esta lógica, ¿no? Que es una, de cierta forma, una lucha muy titánica, una lucha gigantesca donde tú estás con tus herramientas precarias y tu siglo de producción, tu forma de organización autónoma, autogestionada, horizontal, donde las decisiones siempre tardan a veces un poco para salir, también los materiales para hacer un trabajo no son los adecuados. Pero en esa trayectoria de 4 años junto a los movimientos Sin Techo, conseguimos muchas cosas buenas. Siempre que se daba una presión más terrorista por parte psicológica de la policía frente a la ocupación, empezábamos a hacer un levante un poco más fuerte para intentar hacer una frente a esta presión que hacían con ellos, ¿no? Bueno, creo que eso. Voy a presentar primero un vídeo que es una síntesis de que se fue la primera acción en conjunto. Luego, después, yo voy a poner un trozo de un documental de un grupo que yo hago parte, que se llama Frente 3 de Febrero, que es un grupo formado en 3 de febrero de 2004, después del asesinato de un dentista negro en São Paulo. Algunas personas se reunieron para buscar maneras de refletir más sobre la cuestión de racismo en Brasil, porque muchas veces Brasil tiene una imagen afuera de que hay una democracia social, de que hay una tolerancia mucho mayor, que en la verdad en un país donde la mitad de la población es negra y solo 5% de los estudiantes universitarios son negros, algo se va mal, ¿no? Luego también mostrar cómo cuestiones raciales están disponibles en la media y la forma como la media maneja cuestiones raciales en su producción. Ese documental tiene 53 minutos. Yo voy a mostrar solo un trozo, que es la parte que se fue nuestra acción junto al movimiento Prestes Maia, esta ocupación, en 2006, donde la policía estaba amenazando la ocupación de un desalojo con violencia. Quería poner 2.500 personas en la calle y nosotros no, de alguna forma teníamos que protestar para evitar que este crimen social sea ocurrido. De cierta forma conseguimos, porque después de esa gran acción en 2006, se empezó un proceso de diálogo con varias fuerzas del gobierno estadual, federal, de la alcaldía, para que ese lo desalojo fuese un desalojo pacífico y que un mínimo de condición, como un sueldo mensual por 9 meses, las familias que ahí vivían pudiesen se mantener. Yo voy a empezar entonces con esta primera parte que se habla de 2003, cuando se fundió el movimiento llamado Integración sin Posse, para hacer frente a la reintegración de posse, que es cuando el propietario de un edificio ocupado llama a la policía para hacer el desalojo. Y después yo cambio el DVD para poner el trozo ese de la acción de este grupo Frente 3 de Febrero junto a la Prestes Maia. moradia, ninguém quer ficar nesse espaço de madeira, de madeirite, é ridículo. Estamos aqui porque precisamos, porque se tivesse uma outra pessoa, igual como tem uma pessoa hoje com o controle fora, não estaria aqui dentro. Tem um banheiro para todos, para todos. Nós mesmos colocamos, nós mesmos fizemos a instalação, mas é precária. Ela é que mexe na comida, né? Coordenadora de cozinha. Coordenadora de cinta. Arroz, feijão, salada, carne. Essas coisas assim. Eu não gosto. Você vai numa favela, tem que cada ter sua casa, não tem? Só que aqui é uma favela vertical. Porque vai ser aberto ao público, para essa exposição, e provavelmente vai muita gente vir. Esse evento que a gente está fazendo aqui, uma comunidade comunitária, isso vai funcionar ou não? Para que serve a arte? Para onde ela vai? Aonde que ela? Para que é isso? O que é público que precisa de arte, tá? E aí é também pensar e colocar em xeque essa história que a arte é a tal roupa nova do imperador, tá? Que ninguém entende, ninguém sabe o que está falando e muitas vezes também não sabe o que fez. Só que ninguém conta para ninguém aquilo lá e vai ser com cara de otário, né? Vai na galeria, olha aquilo lá, não vi, não entendi, mas não posso contar para ninguém. Com açúcar mexe bem mexidinho. Aí depois eu pego e põe o pó no coador de pano e dou uma mexida e despejo a água e o café tá pronto. Acho que foi um dia bem esquisito, deu um monte de coisa teoricamente errada. E eu vou até agora para entender que o conceito estava meio errado desde o começo, que na verdade a gente tem a cabeça um pouco preparada para fazer o que a gente faz fora de uma situação dessa. E eu vi o dia inteiro para entender que o espírito, infelizmente ou felizmente, é de gambiarra. E esse é o nome do trabalho mesmo, gambiarra. No final é isso que está acontecendo aqui, é uma gambiarra. Os sombreros, uma quadrinha ali. O que você tá fazendo? Ajudando. Tá lá em cima. Ele está no meio para mostrar as qualidades do pobre e as qualidades do rico. Quem leva mais ou quem leva menos. Não é assim? Não é isso aí? Então, e agora estamos assim, favorecendo o rico e os pobres. Meu nome é Daniela Idalina da Silva. Sonho ver minha filha formada, com serviço e ter uma casa própria para deixar ela amparada. Falei? Família, você é ter uma casa com móvel e tudo, ser jogador de futebol do Corinthians, lutador de Kung Fu, aparecer no programa do Gugu e passear com as meninas do Rouge. Thank you. casa grande, né? Aqui é minha casa, tá, aqui tá a cozinha, aqui tá a sala com banheiro na sala, aqui tá o quarto, um banheiro também no quarto, aqui tá o corredor e aqui tá uma área de serviço. Eu quero bem grande minha casa, não quero um caixote, eu quero uma casa boa, digna para mim morar, meu sonho. Tá tudo dando certo. Precisa de não estar sempre no cotidiano, precisa de sair do cotidiano e entrar noutros níveis, noutra sensação do mundo. Precisa de voltar a saber que não há só um caminho entorpecedor e mecânico, que a vida é mais sutil do que isso, mais rica de redes e nós de sentido e sensações. Preciso entrar no êxtase, na contemplação, na calma, nos sentidos do corpo, no corpo, na poesia, em visões, no espanto, no assombro, no gozo, no inconsciente, na perda, no esvaziamento, no desprendimento, na queda. Nós precisamos muito disto, precisamos muito disto tudo e estamos a ter muito pouco disto. E é por isso que, como disse no início, o espírito está em erosão, a cultura está em erosão e nós, às vezes, estamos muito tristes ou temos a sensação de que a vida desapareceu de cá de dentro. Esse texto é da bailarina portuguesa Vera Manteiro. Peço só um pouco de calma para fazer uma transição aqui de DBDs. Cato. Pra falar com Deus, pra Ele aqui mandar a paz na terra, e lá e lá e lá e lá e lá e lá e eu vou subir ao céu pra falar com Deus, pra Ele aqui mandar a paz na terra, e lá e lá e lá e lá e lá e lá e eu vou subir ao céu pra falar com Deus, pra Ele aqui mandar a paz na terra. Pela manhã, um protesto de sem-teto parou a principal avenida do centro. O trânsito ficou engarrafado. A manifestação foi contra a reintegração de posse deste prédio particular, ocupado há 3 anos por 470 famílias. Segundo os líderes do movimento, o dono do prédio deve 5 milhões de reais de IPTU. Os sem-teto defendem a desapropriação do imóvel para a criação de moradias populares. Mas a justiça determinou que o prédio seja desocupado daqui a 8 dias. No alto do edifício, uma faixa: Zumbi somos nós. É, não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. E nos tambores corre sangue nordestino. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizando as origens. Africania, somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Ideologia quilombola ferve da sul até o nordeste. África, o clã Brasil Nordeste espalhando a peste. O som é rap, verso embolada, lá é cavaleiro. A explosão do beco, conheça o grande Eldorado Negro. O mar guiou, a mata abraçou. Entre terras e mares, o orixá abençoou. A senzala do passado se perdeu na escuridão. Com ela a dor do extermínio e da escravidão. Quiloas, mantos, monjolos, cabinda, mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruanda, Haiti, Jamaica, Etiópia. Conquistas, glórias, derrotas, vitórias de tantas batalhas traçadas. Misturando raças com as marcas da velha África. Periafricania, a resistência, lendas são lendas. Queimem os emblemas, quebrem as algemas. Zumbi é consciência, o terror da tirania. O inimigo número um, e segue a profecia. No terrorismo, no Brasil do coronelismo, país dos dízimos, do capitalismo, do egoísmo, reduzideísmos. E vamos indo contra a elite, suportando como pode. É forte o choque, a sua Glock não destrói. Meu hip hop, eu quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores. No paredão, o som regando a paz, a trindade solando amores. Tirei do cartola, leninei as poesias. Saquei um Garrincha e da luz de luz eu fiz a melodia. A fusão, a toada de uma raça libertária. Sou Halis Aliciel, não é de Yamba Sagrada. Sou Múmia Pujamal, destruindo as celas. Sou James Brown, Perim Brown, Nino Brown. Sou da favela. Sou Kingston, sou no Capão, sou Marrus. Sou Supupira, balanço Lundu. Sou Jongo, sou um da Sul. E nos antigos mistérios da quilombologia, toda quebrada é quebrada na grande periafricania. Somos todos zumbis. Somos todos zumbis. É zumbi. Zumbi. Somos todos. Zumbi vive eternamente. Gracias. Solo para hacer una explicación, que hablamos de Zumbi, ¿no? Zumbi es el primer líder verdaderamente brasilero, porque que se fue, su padre era un rey en África en los siglos XVII, se fue esclavo para Brasil, y luego él era un príncipe también, ¿no? Pero un príncipe esclavo, y ha coordenado una fuga en masa de un señor, y ha fundado un territorio autónomo llamado Palmares, Quilombo del Palmares. No sé si Quilombo aquí se traduce para Palenque o Quilombo es Quilombo, pero sería como una comunidad autónoma donde vivían forajidos esclavos. Solo para puntuar esto. Si alguien tiene alguna duda, quiere decir alguna cosa, hacer alguna reflexión, podemos. No hay. A ver, sí, ¿no? Ahora bien. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Andueza y, bueno, vengo a presentaros una investigación que estoy haciendo en la Facultad de Bellas Artes sobre instalaciones sonoras site-specific en el entorno de la ciudad. ¿Vale? A ver. Entonces, en primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra presencia y también a los organizadores del evento que me hayan invitado a participar y a presentar la investigación que estoy realizando. Dado el carácter multidisciplinar que tiene el festival, en el que se ha reunido pues, a gente de distintos ámbitos, yo, como os decía, voy a presentar una investigación que está enfocada a la creación artística sonora en las ciudades. Lo enfoco más bien desde el ámbito artístico, más que desde el musical, aunque obviamente no vamos a hacer, no nos vamos a olvidar de lo musical, pero me parece importante hacer esta aclaración porque no debemos analizar las instalaciones sonoras solo como un evento sonoro en la ciudad, sino como un detalle más dentro de las obras que estos artistas proponen para las ciudades. Entonces he querido rescatar esta cita del escultor Jorge Oteiza, en la que habla sobre la ciudad, y lo hace de una manera que a mí me ha parecido muy hermosa y muy plástica, porque creo que podría ser la que cada uno de nosotros, individual y anónimamente, tendríamos de la ciudad. Él dice, la ciudad no funciona como una comunidad y tampoco somos nosotros individualmente la ciudad, pero todo lo que hacemos configura parte, o sea, configura esa ciudad. ¿Qué es la ciudad? Son las relaciones, son las intersecciones entre los individuos y las propias acciones de la ciudad, son las huellas que dejamos, también son los rastros que otros dejan, encontrar todo eso como hallazgos. Yo, digamos que la propuesta que hago de análisis de las instalaciones sonoras es semejante. ¿Qué es una instalación sonora? Pues es un encuentro, digamos, o un hallazgo de los ciudadanos de un sonido que está en la ciudad y que lo encontramos en relación con un contexto general. En este sentido, yo considero que las instalaciones sonoras son herederas del minimalismo, que hicieron precisamente esto, de vaciar de significado la obra para que ese significado precisamente lo recobrara de esas relaciones y de ese contextualizar la ciudad, la obra en un contexto. Entonces, será precisamente en esos encuentros donde el ciudadano haga o desfigure la ciudad. Entonces, la charla la he orientado fundamentalmente con dos ideas, que es una primera, hacer una panorámica general de lo que son las instalaciones sonoras Site Specific, mostrando distintas obras realizadas en distintas ciudades y en distintos contextos, en distintos lugares dentro de las ciudades. La segunda idea fundamental que me gustaría transmitir es la recepción de esas obras por los ciudadanos. O sea, tenemos que tener en cuenta que son obras que aparecen en las ciudades y que no las van a recibir tanto espectadores como encuentros fortuitos que pueden establecer los ciudadanos con ellas. Entonces he empezado, la primera obra que voy a mostrar, el grupo de obras es un poco hablar de eso que no oímos en la ciudad, porque claro, la ciudad que es solo lo que percibimos, o hay también cosas que son imperceptibles, que nuestros sentidos tienen unos límites y no podemos escuchar. La primera obra de Kristen Ross, que realizó esta artista para La Noche en Blanco de Toronto el año pasado, era una estación fantasma de la ciudad. Entonces, lo que ella hizo fue, dado que la estación no tenía ya una funcionalidad como parada de metro, digamos que estaba muerta, era fantasma, lo que hizo fue ampliar todos los infrasonidos, todo ese espectro audible que no se podía escuchar, lo transmitió a base de transductores táctiles, lo convirtió pues, en pequeñas cadenas de tornillos, clavos y demás, que cuando recibían esa transmisión, vibración, ¿no?, que es que no se oía, pues se traducía al final en un evento sonoro. Básicamente ahora os voy a poner dos vídeos solo para ver un poco cuál fue la reacción de la gente dentro de la instalación sonora. No hay tanto, de hecho tampoco me voy a detener demasiado en explicar cada obra en concreto, sino para tener un poco una idea general de aspectos más bien igual tangenciales que no tienen que ver tanto con la descripción física, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bueno, un poco lo que quería enseñaros con estos dos vídeos que están grabados por dos de las personas que ese día fueron a, en la Noche en Blanco de Toronto a ver esta obra. Un poco para ver, no sé si os habéis fijado en el vídeo que está a, nuestra izquierda, bueno, a mi izquierda, era un recorrido casi más objetivo, ¿no? Atraviesa el espacio delante atrás y sin embargo el que estaba a la derecha de la pantalla era un recorrido como más guiado, en el que se dejaba influenciar más por todo, se dejaba influenciar por el sonido, se dejaba influenciar por las personas. Es decir, oía un sonido, miraba con la cámara, ¿no? Con los que eran sus ojos, miraba a ese sonido, miraba a los otros. Entonces es un poco la idea de esa relación que se establece en una instalación sonora entre el ciudadano y la instalación, que está generada precisamente por el sonido. Y también me interesa señalar respecto a este vídeo también cómo dentro de un espacio, cómo nos reconocemos en el otro. O sea, cómo el hecho de ver a los demás mirar y de ver a los demás moverse en ese espacio es el que nos hace a nosotros en un determinado momento también mirar y movernos o actuar de una determinada forma. Me parece también que fue una elección muy brillante del artista amplificar en una noche tan ruidosa, ¿no? Tan ajetreada como la Noche en Blanco, amplificar precisamente eso que no oímos, eso que no está presente y que también pues, un evento como este nos da esa proyección de esas esferas invisibles, pero que afectan en cierto modo también a nuestra presencia. Luego, continuando con esta idea de amplificar lo no audible, está esta artista, Cristina Kubis, que lo que hace es trabajar con las ondas electromagnéticas. Ella lo que hace, creó un sistema específico que capta esas ondas electromagnéticas generadas pues, en la ciudad por todos los aparatos electrónicos, por los móviles, por los semáforos, en fin, ordenadores, demás. Y lo que hace es transformar igual eso en una información que sea posible, o sea, audible para el ser humano. En esta instalación hace falta que la gente se pusiera unos auriculares, lo cual ya implica un dispositivo adicional. Yo creo que este va a ser uno de los hechos que progresará, una de las direcciones que tomará las instalaciones sonoras IT específicas. O sea, se aprovecharán de todos los dispositivos móviles que llevamos en los iPod y demás y aprovecharán pues, esa como capacidad de recepción que pueden tener estos aparatos para amplificar, en este caso, los sustratos no audibles. Estas dos obras que hemos visto eran obras que estaban instaladas con carácter temporal en la ciudad. Sin embargo, hay artistas, y ya hay apuestas en bastantes ciudades, de instalaciones sonoras site specific con carácter permanente. Entonces, vamos a ver algunas para analizar detalles. Esta es una obra de Bernhard Leiner, que es una de las figuras más conocidas dentro del ámbito del arte sonoro y de las instalaciones site specific. Y es un artista que cuenta con mucha ayuda institucional, lo que le permite hacer obras de gran calado como esta, ¿no? Que es una obra que instaló en París en el año 87, que todavía está claro, y son dos cilindros concéntricos de hormigón de aproximadamente 10 metros de diámetro por 5 de alto, en los que incluye en esas franjas, digamos, más oscuras, son fuentes sonoras de las que emana un sonido, digamos, extraño al lugar, a la vez que también emana el agua. Entonces, lo que hace el artista es dejar, lo que le rodea es todo un bosque de bambúes, esto es un parque, con lo que el bosque está lleno de vida animal, muy, o sea, que además se escucha muy bien, con lo que deja que penetren esos ruidos, esos sonidos, y además él incorpora uno nuevo y que es extraño al lugar. Este es un espacio que la gente tiene que atravesar cuando, tanto si quiere entrar como salir del parque, tiene que pasar por aquí. Un poco la idea de Leitner es que la arquitectura, en este caso, esta arquitectura de hormigón, pues fluya un poco con esta idea del sonido que construye, pero que no tiene límites físicos, ¿no? También a mí me interesa y que genere el efecto de extrañamiento, es decir, que la gente que entra escucha un sonido y es un sonido raro. Y entonces eso desencadena de repente pues, un montón de cosas en cada uno. O sea, que ya es como una reacción, digamos, mucho más personal de cada uno, cómo pueda reinterpretar ese sonido y luego continuar su recorrido por el parque siendo consciente de ese sonido que ha escuchado. Me interesa a mí también en esta obra porque yo creo que es una de las características que tienen muchas, es una tendencia o un gusto por lo oriental. O sea, si os fijáis en esta obra, pues a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a los jardines japoneses, en los que hay una mezcla de lo natural, de lo artificial, en los que está pues, todo lo verde y de repente hay una cosa construida que quizá pues, llama también más a la reflexión, a la meditación, este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que son todas las que intervienen dentro de una instalación sonora, no solo este evento sonoro. Luego, entre las numerosas, digamos, intervenciones artísticas o todas que pueden participar en la ciudad como sonido, pues están aquellas también que ocupan lugares que han perdido su función. O sea, que son, por ejemplo, ruinas o espacios que se han quedado, digamos, en un segundo plano por motivos pues, de los ritmos urbanos. Este es Bill Fontana, que también es otra de las grandes figuras del arte, del paisaje sonoro y de la instalación sonora, y también cuenta con un gran apoyo institucional. Entonces, en el año 84 le invitaron a participar en una feria de arquitectura, en una muestra de arquitectura. Entonces, el artista fue recorriendo la ciudad de Berlín hasta que encontró este lugar, que son las ruinas de la antigua estación de trenes de Berlín, que fue, por lo visto, un lugar muy transitado, vamos, con un punto neurálgico de las comunicaciones en Alemania, y que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y quedó en este estado, más o menos. Entonces él cuenta, ¿no? Dice, yo cuando vi ese lugar, pues había como una quietud, pero una quietud latente, o sea, que todos sabemos cómo es una estación de trenes, sabemos cómo suena, lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en mil sitios, y aquí estamos en unas ruinas. Pero entonces él decía, son unas ruinas, no hay sonido, pero en cierto modo pesa ese sonido, o sea, está ahí, lo tenemos en la cabeza. Entonces él quería como amplificar un poco esa sensación y creó una instalación en la que trasladó el sonido de la estación entonces más concurrida de Europa, que era la estación de Colonia, de estación de trenes, y lo pasó a las ruinas de la estación de trenes de Berlín. Bueno, él intentó hacerlo en tiempo real, o sea, que fuera una comunicación en tiempo real de Colonia a Berlín. No pudo ser por motivos, pues ya más bien de la separación de las dos Alemanias, con lo que el artista grabó en un sitio y luego reprodujo en este, con la idea también de apropiación. Es decir, de repente en unas ruinas te ponen un sonido que bien es el sonido de la estación de trenes de Colonia, pero los que lo escuchamos, los que estamos allí, los que en un momento determinado escuchan ese sonido, lo apropian y lo reinterpretan desde este espacio. Es decir, esto es una idea como que ya trabajaron también mucho los situacionistas en los años 60, esta idea de apropiación. Ellos tenían una imagen, quisieron construir un urbanismo unitario que precisamente se estuviera basado más en estas relaciones, en los centros afectivos, en la psicogeografía que tanto hablaban ellos. Entonces, esta es un poco esa idea, ¿no? Como de que el que lo percibe se apropie de ello y le dé un significado, pues más bien ya simbólico en función del lugar que tiene, que tiene de fondo ya la ciudad contemporánea, ¿no? También trabajando con las ruinas está estos dos artistas, Tantam se hacen llamar, y que intervinieron unas ruinas de una iglesia franciscana también en Berlín, hace 2 años en el Festival Son Ambiente. Estos artistas siempre trabajan, o sea, su principal idea es que su instrumento se convierta en el ambiente, pero que a su vez el ambiente se convierta en instrumento. Es decir, que haya que se genere una duda, que no se sepa qué es lo que se aporta y qué es lo que está ya en el lugar. Entonces, para ellos es muy importante lo que ellos dicen, el espacio intermedio, que somos precisamente los espectadores. O sea, para ellos es muy importante el espectador que llega al espacio y genera pues, todo ese tipo de dudas o de argumentos de esto será lo que aparece, lo que no está. Ellos, para generar este juego, lo que hacen es utilizar tres tipos distintos de altavoces. Utilizan los de amplio rango, unos normales estándar de amplio rango, que son los, digamos, los que nos dan el sonido al que estamos más habituados. Luego utilizan un sistema de megafonía que ya pues, distorsiona y colorea, ¿no? Que es lo que significa Farben, color. Y un tercero, que son unos altavoces de hormigón, vamos, que es, el altavoz está dentro como un cubo de hormigón que bueno, inventaron ellos y que luego veremos aplicado también en otras instalaciones. Luego también hay instalaciones sonoras que son precisamente muy funcionales con la idea de rehabilitar espacios que se han quedado degradados o que no tienen un uso concreto, que no se sabe muy bien por qué razones, por cuestiones de quizá de arquitectura, pues de repente no funcionan o son espacios simplemente, por ejemplo, como veremos en una obra, debajo de un puente que parece que son siempre espacios incómodos, ¿no? Que a la gente no le gusta y al final pues se genera siempre algo extraño. Esta es una obra de Georg Klein, que realizó en una estación de trenes en Marl, en Alemania. La estación que está aquí, el hall de entrada, parece que es un sitio inútil, o sea, que no sirve para nada, no tiene ni las expendedoras de billetes no están ahí, el acceso a las vías se hace por una entrada lateral y ni siquiera, dice él, ni siquiera sirve para cobijarse porque por lo visto hay unas corrientes de aire brutales, con lo que ni siquiera cuando hace frío y llueve te puedes cobijar. ¿Cuál es el único uso que tenía el espacio pero que nadie, digamos, reparaba en él? Pues las bandas juveniles, pues que se lo utilizaban para dejar ahí, bueno, pues para hacer grafitis y para dejarse sus mensajes de amor y odio. Lo que hace el artista es coger a estos jóvenes y grabarles, locutando, digamos así, sus propios grafitis. Lo que hace después es crear una coral con todas esas voces y ponerla en el espacio. De manera que ya los que atraviesan el espacio, pues el espacio ya ha cogido una calidez, ya el espacio no está vacío, sino que están las voces. Y otro punto que me parece a mí muy interesante es la identificación. O sea, que es que precisamente estos jóvenes pues, se identifican y se apropian también del espacio con estas intervenciones. Esta otra es una que os comentaba, la que os comentaba antes, debajo de un puente, ¿no? Esto es un esquema que hicieron ellos, Bruce Outland y Sam Abinger. Entonces ellos ven que el espacio debajo de un puente pues es un espacio que está ahí, ¿no? Que cuando lo tenemos que atravesar, pues atraviesa rápido porque siempre es incómodo y aparte, pues, ¿qué observan ellos también? Pues que claro, los puentes, lo de arriba es una autopista que, con un montón de tráfico, entonces todo el ruido de la autopista, digamos que se proyecta así en diagonal hacia los lados, con lo que el puente queda vacío un poco, pues con una sensación, claro, de desprotección. Lo que ellos hacen es armonizar el espacio con el propio ruido del espacio. Entonces ponen en la parte de arriba de la autopista, en cada lado, ponen dos tubos, como si fueran dos tubos de órgano, y ponen un micrófono dentro del tubo, justo como uno de los espacios armónicos. De manera que lo que se oye debajo del puente es el sonido de arriba, pero en otra clave sonora. Vamos a poner un audio, que bueno, no es muy bueno, pero es lo que tienen los artistas. Bueno, aquí quizás ha perdido un poco justo de lo que yo os quería hablar, y es que en este audio se escucha también a la gente. O sea, se ve, yo creo que está grabado en la inauguración de la obra, de la pieza, con lo que se escucha también muy bien a la gente, entonces da la sensación de que el espacio ya está como recogido. A mí me recordaba cuando escuchaba esta obra pues a la música de amueblamiento de la que hablas a ti, ¿no? Que es esa música que aparece, que está en los sitios un poco como de fondo, pero que le da una calidez al espacio y que lo acoge, ¿no? En cierto modo. Entonces, bueno, está esta obra, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, con esta idea, continuando esta idea de que el espacio pues varíe, incluso se vuelva mucho más cómodo visualmente, ¿no? Para estar también, o sea, perceptivamente, pues quería ahora también señalar algunas obras que lo que hacen precisamente es, a partir del sonido, generar una reacción en el ciudadano que tenga que ver, por ejemplo, también con su movimiento, con su presencia, con la cosa de descubrir lo que ya está en la ciudad. Entonces aquí vamos a ver una obra, Bill Fontana de nuevo, que en el 2007 propone una intervención, un paisaje, instala en el Madison Square Park de Nueva York una instalación, pero digamos que la proyecta desde la altura de los edificios colindantes. Entonces, lo que él hace es básicamente introducir dos sonidos. La obra se instala, se inaugura el primer día de primavera, el 21 de marzo. Entonces, lo que hace él es incorporar, por un lado, un paisaje sonoro natural de pájaros, pero claro, o sea, muy notorio. Y por otro lado, revive esta sombra que veis aquí en primer plano, pues es un edificio de Nueva York que tiene unas campanas, está construido como al estilo del campanile de San Marcos, pero son unas campanas que han estado en funcionamiento durante 80 años y de repente se dejaron de utilizar, con lo que ahora están en silencio. Lo que hace él también es revivir ese sonido y vamos a ver lo que pasa cuando reviven ese sonido. Primero voy a poneros los dos sonidos de estudio, por así decirlo, los que él tenía. Cuando estos sonidos, digamos que planeaban por lo alto por encima del parque, ¿no? Porque él utiliza unos altavoces parabólicos muy potentes, de manera que el sonido, digamos que se emitía, planeaba y jugaba también con los ecos y las resonancias que se generaban en el propio espacio. Hay un vídeo que no he podido traer, no he podido descargarlo, pero que he congelado algunas imágenes para que veáis. Es un vídeo grabado como en cámara oculta, que no se ve. La gente no sabía que les estaban grabando. Entonces, he cogido algunas imágenes de la gente. O sea, ¿qué pasaba? La gente está allí y de repente oye y mira. Entonces, de repente descubrir esa otra dimensión. Entonces, yo me preguntaba aquí, realmente, porque claro, se oye muchas veces, ¿no? El oído en la ciudad está saturado, no escuchamos nada porque hay una sobreinformación sonora, pero atención, o sea, aquí de repente se pone un sonido y la gente lo escucha, no solo lo escucha, sino que es que también mira y descubre, o sea, que quiere buscar de dónde sale y quiere darle un significado o un sentido dentro del espacio. Entonces, esto me parece importante para precisamente también pues, pensar también en que la ecología acústica no es solo quitar sonidos, sino usarlos de manera inteligente, ¿no? Luego, cuando ya y para, bueno, ya casi finalizando, quiero hablar de algunas obras que lo que hacen también es, continuando con esta idea de que la persona escucha, mira y descubre, pues obras que trabajan con esto más con la espacialización del sonido y de reconocer tu propio cuerpo en un espacio y a partir de ahí ver. Esta es una obra de nuevo de Bernhard Leiner, que como ya os he dicho, bueno, él en realidad es el maestro de la espacialización, podríamos decir casi. Él tiene una formación como arquitecto, lo que le hizo siempre prestar mucha atención, bueno, lo que le hace prestar mucha atención a la que puede ser también la arquitectura del sonido, las propiedades que puede tener el sonido para construir y generar un espacio. En este caso, lo que hace es en un castillo de Austria, en un patio, pone en cada pared, en las cuatro paredes, en cada una un altavoz. Y entonces lo que él hace es espacializar el sonido por esas fuentes sonoras, creando, digamos, líneas con la idea de construir una cubierta. Entonces hace unos estudios de ingeniería acústica y lo proyecta aquí, ¿no? Lo instala en la esta. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Realmente funcionaría al margen, si solo tuviera los estudios de ingeniería acústica y no hubiera una persona con la voluntad de darle un significado a eso como tejado, ¿funcionaría como tejado? No, o sea, hace falta que haya una persona con la voluntad de dar un significado o de encontrar un significado a los sonidos también. Entonces, de repente ahí hay una conexión que, como una imagen mental, aquí la gente de repente percibe que hay un techo y claro, pues casi lo ve, pero bueno, esa cosa mental que a mí me gustaba y quería aquí relacionarlo con unos estudios de urbanismo del año 60 de Kevin Lynch, muy interesantes y también muy controvertidos, han sido muy controvertidos, que están resumidos en un libro que se llama La imagen de la ciudad. Entonces, precisamente él de lo que habla es de la cualidad, la capacidad que tienen los elementos para transmitir una imagen vigorosa o para transmitir una sensación vigorosa. Él lo llama imaginabilidad. Entonces, él habla, por ejemplo, que un edificio muy característico, o sea, que el Empire State en Nueva York pues puede ser un edificio, un icono casi, ¿no? Pero que tiene la capacidad de que la gente vaya construyendo su propia ciudad, su propia imagen mental de la ciudad a partir de pues eso, zonas de repente en un barrio que tiene mucha actividad, por lo que sea, zonas comerciales, un barrio, una carretera, todo eso son de repente elementos de la ciudad que constituyen o que generan, que cada uno es muy bonito en ese estudio porque él le hace a la gente, le pide a gente que dibujen la ciudad, pero solo en función de lo que ellos recuerdan. Entonces ahí se ve muy claramente cómo de repente para uno es importante un edificio porque allí pues pasó algo y entonces ese lo reconoce y a partir de ahí va construyendo toda su imagen de la ciudad. Pero es una imagen que tiene que ver también con su propia experiencia y con sus propias pues también con las impresiones que le generan los elementos que hay. Igual que un edificio puede tener una imaginabilidad, puede provocar una impresión fuerte sobre el individuo, también un sonido, como en este caso, puede provocar un impacto y a partir de ahí que el ciudadano construya su entorno o su propia experiencia en la ciudad. Max Neuhaus es el primer artista que comenzó a trabajar con la instalación sonora. De hecho, él es el primero, él es el que acuña el término instalación sonora, si bien más tarde él mismo rehuye de él y prefiere llamar a sus obras trabajos sonoros, simplemente. Pero bueno, para él lo más importante, o sea, él dice que en sus obras el sonido actúa como catalizador de la experiencia. Es decir, que un sonido en un espacio será como de repente la llave, el botón, que haga que el individuo perciba de otra manera y haga suyo todo el espacio. La más famosa es una obra que se instaló en el 77 en Nueva York, en Times Square, y que está realizada en la rejilla de ventilación del metro. Lo que él hace simplemente es meter una frecuencia de sonido en los pasillos de ventilación del metro y entonces emite esa frecuencia de sonido que sale al exterior, digamos, a la ciudad y que tiene alteraciones por las corrientes de aire que se producen en el pasillo. Lo que se escucha desde fuera es simplemente un zumbido que es casi imperceptible porque, vamos, de hecho con el jaleo y el caos que hay en Times Square, pues a veces es imperceptible, pero precisamente esto también me interesaba recalcarlo, Max Neuhaus, de todos los artistas que hemos visto, él es el único que renuncia, digamos, como a su autoría. Él trabaja desde el anonimato. No le interesa que la gente sepa que eso que está pasando ahí es una intervención artística, sino que quiere que lo que pase ahí, pase. Que el que lo perciba, pues muy bien, que lo reciba como un hallazgo y que precisamente sea eso, el hallazgo, lo que genere toda la magia que se pueda generar a partir de ahí. Continuando con esta artista, y ya quería terminar con esto, para hablar de la indiscernibilidad, es decir, lo que no podemos distinguir de la ciudad y que precisamente muchas de estas obras digamos que poseen como cualidad por ser sonido solo. Muchas intervienen solo sonido. Por ejemplo, en esta otra de Max Neuhaus, lo que hizo fue, en un puente de Berna, colocó en las barandillas bloques sonoros con dos tonos solos. O sea, iba con dos sonidos distintos, de manera que él dice que cuando ibas atravesando el puente, iba siendo como si el puente respirara. Pero claro, que pasó un efecto que a mí me parecía interesante, era que claro, nuestra curiosidad como ciudadanos o como gente que pasa por ahí y escucha un sonido es querer saber de dónde sale ese sonido y darle un significado. O sea, queremos saber qué está pasando. Entonces lo que pasaba en esta obra era que según te ibas acercando a la fuente sonora, de repente se esparcía, se difuminaba y se evadía en el entorno, y la que escuchabas era precisamente la que estaba más lejos. De modo que siempre era como una querencia de querer encontrar, pero no encontrar, y claro, ya uno no sabía muy bien qué efecto exactamente estaba pasando en el espacio. Entonces, ante obras de este estilo uno se pregunta, ¿qué es realmente la intervención? O sea, la intervención es el sonido, la intervención es el espacio sonoro, la intervención somos nosotros en ese espacio sonoro interviniendo, perdiendo algún modo. Entonces, yo creo que la respuesta, o una de las posibles respuestas, nos la da el propio Max Neuhaus con otro grupo de obras, otro tipo de obras, que son lo que él llamó timepieces, o sea, las piezas temporales. Entonces, todas estas obras tienen una característica común, y es que es la introducción en el espacio urbano de sonidos desde, digamos, de cero, va incrementando paulatinamente y muy despacio el volumen de algún tono, de algún ruido, va incrementando, con lo cual nuestro oído no es capaz de percibir la diferencia y de repente lo para. Entonces, en ese parar, de repente se produce como un silencio, que no está el silencio. De repente escuchamos la ciudad, escuchamos lo que está pasando, pero nosotros lo percibimos como un vacío temporal, incluso espacial. Él lo compara, por ejemplo, con el ruido en las cafeterías de estas máquinas de hacer café, ¿no? Que siempre están sonando y estamos en la cafetería hablando con un volumen de voz muy alto y de repente se para esa máquina y parece que la cafetería se ha quedado en silencio, pero no está en silencio, estamos escuchando toda la gente que estamos en la cafetería, pero claro, nosotros tenemos la impresión de repente de que se haya creado un espacio distinto. Entonces, bueno, esa idea de que al final, como dice él, la obra no es el sonido que yo estoy creando para meter en el espacio, sino precisamente lo que se produce cuando ese sonido ya no está. Entonces, bueno, yo con esto más o menos he querido hacer un poco una panorámica de lo que es la instalación sonora en la ciudad, también ver cómo pues la percepción que nosotros como ciudadanos podemos tener, con la idea también de una, digamos, de una equiparación o de una incorporación, democratización del terreno artístico, si queremos, con la ciudad, pero también del ciudadano con la ciudad a través de estas instalaciones sonoras. Yo con esto termino, os agradezco mucho vuestra presencia y si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues yo encantada. Muchas gracias. Bueno, pues dejo el paso a los siguientes. Gracias.